Vamos a ver en esta clase la confesión de los cónyuges, los esposos, en particular aquellos que practican algún modo de anticoncepción y también otros casos matrimoniales. Voy a indicar algunos principios generales que conocen, pero que conviene tener en cuenta. Como objetivo entonces de esta lección, nos proponemos el presentar los elementos que nos pueden ayudar a disponer a estos penitentes particulares para que puedan recibir fructuosamente la absolución. En primer lugar, los principales problemas que se presentan al confesar personas casadas que pecan contra la castidad matrimonial, y en especial si lo hacen en orden a evitar la natalidad, son dos, ¿no? El primero es la mala disposición que suelen tener para cortar esa situación o para corregir la conducta en el futuro. Y el segundo problema es la dificultad que entraña el convencer al otro cónyuge para que respete esta decisión que está tomando el penitente, de permanecer abierto a la vida o hacer las cosas como Dios manda. Porque este problema es un problema de a dos, mientras que la confesión es un problema de una persona. Es uno el que se acerca, pero los actos que van contra la castidad matrimonial, no lo afecta solamente a él, sino que afecta a otra persona que no está allí presente y que no, quizá no tenga las mismas disposiciones que tiene el penitente. Ahí tenemos entonces la doble dificultad que tiene esto, que a veces cuando uno consigue lo primero, que es disponer bien a este penitente, todavía está pendiente el otro problema: ¿qué va a pensar el otro? ¿Qué va a querer hacer el otro? ¿O cómo lo va a querer respetar y acompañar el otro en esta decisión que está tomando? Eso, primera cosa, ¿no? Entonces, ese es el doble problema que se presenta. En segundo lugar, un principio general, elementalísimo, pero que no hay que perder de vista, sobre todo cuando uno considera estos problemas desde un punto de vista muy afectivo, afectivo no en el mal sentido, sino en el sentido de que uno se duele mucho de las grandes dificultades que ve en el penitente, ¿no? Y es esto el principio doctrinal, y es que la anticoncepción es pecado grave ex objecto, por su propio objeto, es decir, intrínsecamente. Y por lo tanto no hay ninguna circunstancia que cambie la moralidad ex objecto, ni ningún fin. Aquellos actos que son intrínsecamente malos, es decir, malos por su propio objeto, no pasan a ser buenos ni por ninguna circunstancia ni por ningún fin. Si perdemos de vista esta verdad, podemos cometer errores gravísimos en este campo. Y a veces las circunstancias de una confesión, de un problema, nos vienen relatados con tal dramatismo que uno queda ensartado en ese dramatismo y se ve como en una trampa. Y uno se olvida de una cosa que es importantísima, y es esto: el martirio está en el horizonte de todo cristiano. Cuando uno se olvida de esto, se encuentra con casos que son tremendamente dramáticos, personas que le relatan que su esposa, pero su esposa tiene un problema gravísimo, que si queda embarazada, el médico le ha dicho que corre un riesgo de muerte y ellos los métodos naturales no le funcionan, y esto empieza a describir una situación donde uno se ahoga y de pronto se olvidó, se olvidó de esto fundamental. Y si Dios le estuviera pidiendo un acto heroico, ¿no le puede pedir Dios un acto heroico? O sea, se lo pide a un cristiano que vive en Siria, se lo pide a un cristiano que vive en la China comunista, se lo ha pedido a personas que pasaron 40 años en la cárcel, simplemente por rezar el rosario, por enseñarle a hacer la señal de la cruz a los hijos, por bautizar a un niño. Van a la cárcel o se le imponen multas que son... Que lo dejan en la miseria de por vida a una chinita por tener un segundo hijo y no querer abortarlo. Pero a un argentino o una argentina que corre riesgos de su salud por tener relaciones abiertas a la vida, a ella Dios no le puede pedir nada. O que se ajusten el cinturón porque no les alcanza el dinero si llega a venir un hijo más. Nos olvidamos de eso. Entonces, hay situaciones donde uno, al olvidarse de esta perspectiva, queda encerrado en un sofisma. Y el sofisma es, debo estar entonces quizá aplicando mal el principio, porque claro, por supuesto, estas personas, si aplicamos a rajatabla la doctrina de la Iglesia, como yo la entendí, entonces, claro, estas personas no tienen salida, no tienen salida cómoda. Ciertamente, no hay salida cómoda. Entonces uno piensa, no, debe ser que quizá entonces el caso no se aplica acá o esto, porque no puede ser que Dios les pida. Ahí está el error. Sí puede ser que Dios les pida. Sí puede ser que Dios les pida. Porque este esposo que viene ahora a decirme, pero ¿cómo no le puede pedir la Iglesia una cosa así o Dios? ¿Cómo nos puede estar pidiendo una cosa así, que no tengamos relaciones o que aceptemos los riesgos de esto en la situación en que está mi esposa? Cuando uno le dice, discúlpeme, ¿y si su esposo en vez de tener ese problema que tiene respecto, digamos, de quistes en los ovarios o de hipertensión o lo que sea, o de útero que ya tiene muchas cesáreas, si en vez de eso su esposa de pronto le dijera que los últimos análisis que se hizo con el médico de piel dio que tiene una lepra altamente contagiosa, ¿usted tendría relaciones con ella? No, y dormiría en otra habitación. La metería en un hospital de por vida, la mandaría al leprosario de Entre Ríos. Ah, ¿ve cómo entonces el problema ahí se solucionó? O sea, usted contempla la posibilidad esa cuando los riesgos son suyos. Entonces puede ser que Dios esté pidiendo al menos el heroísmo, lo que sea, ¿no? Que quizá tampoco se tenga que llegar a tanto, porque muchas veces los médicos, sobre todo si están en planes de campaña, de esterilización, de promover una mentalidad anticonceptiva, lo que sea, exageran todos los riesgos que hay y después no son tales. Pero en el peor de los casos, si fueran tales, es lo que asume cualquier persona cuando acepta el matrimonio, con todos los riesgos y cruces que eso tiene, que pueden venir por este lado, como pueden venir por otro lado, el hecho de estar solo toda la vida porque la esposa lo abandonó y uno está válidamente casado con una mujer que no quiere vivir con uno porque el esposo se fue de la casa y tiene otra familia, y una está atada a una promesa de fidelidad con alguien que ya no vive con ella, por lo tanto deberá quedar solo. O sea, son todos los riesgos que implica el riesgo de que se le mueran los hijos que trae al mundo, los riesgos de que no pueda traer a ningún hijo al mundo queriendo tener muchos hijos, e implica también estos riesgos, como el que decide no consagrar a Dios su castidad, tiene todos los riesgos después de que de pronto se dio cuenta de que a él una mujer no le hubiera venido nada mal en la vida para que le haga compañía en esa soledad que no sabe cómo llevar adelante, y ya ha hecho una promesa que es de por vida. Son las cruces que tiene toda vocación. Bien, esto es muy importante, porque si no, como les digo, hay muchas personas que vienen, por lo menos incluso sacerdotes, de los cuales yo he escuchado consultas para preguntarme en dónde se están equivocando, qué es lo que no están aplicando bien, o incluso angustiados si la doctrina que han aprendido, como la doctrina moral de la Iglesia, no se da en algunas cosas un poco exagerada en algunos principios, porque ve que hay estos dramas que no se pueden solucionar. Y no, hay dramas que no se pueden solucionar, es así. Hay dramas que no se pueden solucionar, ¿no? Si la única posibilidad que tiene un matrimonio de salvar a su hijito chiquito que tiene una enfermedad, que solamente podría solucionarse engendrando con una clonación o con una fecundación in vitro un hijo que tenga las mismas características o las más aproximadas características genéticas para poder hacer un trasplante, y que eso implica que eso no, pues no lo pueden hacer, tienen que aceptar que el hijo se les va a morir. Entonces el tema de las situaciones dramáticas está en el horizonte de la vida humana, y algunas personas, como a nuestro Señor Jesucristo, se les representa morirse con 30 y tantos años, como a otro la vida le puede llevar hasta los 80 y tendrá otro tipo de cruce, ¿no? Entonces no se olviden nunca de eso, tienen que recordarlo en el momento en que de pronto la persona les pide como si ustedes le estuvieran clavando la espada, que ustedes no están clavando ninguna espada cuando les recuerdan simplemente lo que no se puede hacer, los límites que no se pueden traspasar, ¿no? Bien. Tercera cosa. Podemos entonces nosotros encontrarnos, yendo ahora ya a nuestro tema, con cónyuges que practican la anticoncepción en tres situaciones diversas. La primera, cuando el penitente es consciente de su pecado y de la gravedad del mismo. Es el caso más simple. El penitente confiesa esto, él es consciente de que lo que hace está mal y de que es grave. A este penitente se le exige lo que a cualquier otro penitente que peca gravemente y de forma consciente. Es decir, se le recuerda que sin cortar su voluntad de seguir pecando no se lo puede absolver. Porque hay que tener en cuenta esto, no es que uno no pueda absolver un pecado de anticoncepción, se puede absolver cualquier pecado. Lo que no se puede absolver es la voluntad de pecar. Yo no puedo absolver a una persona, no por la gravedad particular del pecado que comete, sino porque no quiere cortar con ese pecado. Podría ser el pecado, siempre que sea mortal, el pecado más pequeño de los pecados que ustedes quieran. Basta con que la persona no quiera cortar con él para que yo no pueda absolverlo. Entonces no es por el tamaño o la gravedad o el peso del pecado, sino que es por la voluntad. De ahí que lo que se le pide a esta persona es que cambie su voluntad, como se le pide a cualquier otro penitente que comete un pecado mortal. En esta primera situación de la persona entonces que peca conscientemente de la gravedad del pecado que realiza, si bien yo no puedo entonces absolverlo si no cambia su voluntad, es decir, si no decide dejar de pecar, de cometer este pecado, sin embargo, al mismo tiempo hay que tener en cuenta esto que recuerda el Vademécum para los confesores, ese documento que ya les indiqué del Pontificio Consejo para la Familia. No es motivo para negar la absolución, como erróneamente a veces piensan algunos confesores, el hecho de que el penitente sea un reincidente, es decir, que esto ya se lo haya impuesto otro confesor o yo mismo en otras confesiones, y a pesar de haber hecho el propósito en esas confesiones, después por debilidad volvió a hacer lo mismo. Mientras los propósitos que hizo en esas confesiones hayan sido realmente sinceros, sus confesiones fueron válidas. Y mientras ahora a mí me vuelva a hacer el mismo propósito con la misma sinceridad, esta confesión es válida. Deberé tratarlo simplemente como a cualquier reincidente, por fragilidad. Distinto es si sus propósitos no fueron sinceros, bueno, eso es distinto, porque ahí está, está presentando mal cuál es su verdadera voluntad, entonces es una simulación en la confesión, o simplemente no tiene el verdadero propósito de enmienda. Pero si es sincero, aunque uno después diga, pero cuando el esposo o la esposa lo empiecen a apurar con esto y no sé si se va a mantener firme en lo que ahora me está diciendo. Pero lo que ahora me está diciendo es sincero. Es sincero. Bien, eso me basta para que yo le pueda dar la absolución. En todo caso, como ya sabemos por el caso de los reincidentes, si yo dudase de cuán sincero es, pero no me consta su falta de sinceridad, sino que dudo, podría darle la absolución de forma condicional, ¿no? Pero no negársela. Mientras la persona me diga, y yo pueda juzgar por su palabra, que realmente me lo está diciendo libremente, no obligada por mí a decir esto, mientras me diga que sinceramente hará todo lo posible para no volver a pecar, con eso ya me basta. Y vuelvo a insistir en algo que ya he mencionado en las otras clases, ¿no? No hay que desconfiar de la labor que hace luego la gracia una vez recibida por la persona. Yo puedo ver a esta persona muy frágil, pero la gracia en ella puede hacer milagros. Y puedo llegar a sorprenderme de que esta persona después de un tiempo viene a confesarse y yo, de pronto, porque quizá la conozco y recuerdo de cuáles son sus problemas principales, digo, acá viene de vuelta a confesar una cosa y me confiesa otras cosas y no me confiesa esto. Y al contrario, me dice contenta de que, gracias a Dios, ha sido capaz de enfrentar esta situación y en eso no ha tenido más problemas. Yo no pensaba que, no me lo esperaba esta persona, pensé que era más frágil. Y sí, la fragilidad está, pero después está el Espíritu Santo, ¿no? Que no es frágil. Primera situación entonces, ¿no? Segunda situación, la del penitente que ignora con ignorancia vencible que lo que hace es pecado. Este tipo de ignorancia yo lo percibo, por ejemplo, porque tiene sospechas de su mal obrar o porque pregunta al sacerdote sobre este tema, entonces evidentemente que alguna duda tiene, lo que manifiesta la vencibilidad, de su ignorancia, porque si no, no me preguntaría, ¿no? Yo no le pregunto al panadero, no sé si, disculpe, el pan se come. Cuando pregunto es porque una cosa la ignoro, ¿no? Si yo pregunto una cosa así, digo, tiene una ignorancia sobre el pan que... Entonces, evidentemente que tiene dudas, ¿no? Me refiero. De las cosas que uno no tiene dudas, no pregunta, no saca el tema, como para, a ver, tantear el terreno, a ver qué dice el padre. Si yo digo, ¿qué dice el padre? Porque yo no estoy muy seguro, yo he escuchado otras cosas, todo lo que encuadra una ignorancia en la categoría de vencible. O bien, recordemos que hay que colocar dentro de la ignorancia vencible los casos donde de suyo aquí ahora esta ignorancia, esta persona no tiene la menor sospecha de que lo que está haciendo está mal, pero yo ya tengo preparado algo por lo cual se va a predicar, se va a hablar, le van a repartir folletos, o sea, lo va a averiguar de acá en un tiempo prudencial. Entonces, por lo tanto, no puedo yo ahora hacerme el desentendido si después produciéndole una confusión cuando después a esta persona alguien afuera se encuentre con una mesa, con un stand repartiéndole folletitos sobre los métodos naturales y explicando por qué está mal la anticoncepción. No, se salió el tema, el padre no me dijo nada. Entonces es vencible también en este sentido, una persona, de hecho, yo sé, al menos que se le van a poner dudas ahora porque tengo pensado predicar en el sermón justo del tema, o tengo pensado dar aviso sobre la conferencia que estoy organizando, que se va a dar sobre esto, lo que sea. Entonces, esto ya entra dentro de lo vencible, esta situación, porque se va a enfrentar con eso ahora dentro de poco. En todos estos casos, cuando la ignorancia es vencible, al penitente hay que advertirle de la situación objetiva de pecado en la que está. Y la tercera situación es la de la ignorancia invencible del pecado, es decir, cuando la persona ni siquiera sospecha del pecado, de hecho, no me lo plantea como tal, sino simplemente yo, por otras cosas que me dice, deduzco que acá estas personas evidentemente deben estar practicando algún método antinatural, ¿no? Pero la persona no me lo plantea, pues si no, entonces si me está planteando las cosas, me hace una pregunta o lo que sea, bueno, aquí hay ignorancia vencible. Yo no puedo callarme cuando soy interrogado como maestro, por lo menos de las cosas que directamente se me interrogan. Capaz que me está preguntando sobre una cosa y esta está relacionada con esa, pero yo puedo responder a la que me están preguntando sin aludir a las que se puedan derivar de ahí. De todos modos, si después me llega a decir, padre, yo la otra vez a usted le pregunté y usted no me dijo nada. ¿Usted me preguntó sobre esto? Bueno, no, yo le pregunté, ¿verdad? Usted me preguntó otra cosa. Yo no sabía que usted quería también, tenía dudas sobre este otro tema. Usted lo que me preguntó, yo se lo respondí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es que me preguntó eso. ¿No? Pero lo que uno es interrogado de forma directa como maestro, ¿no? O sea, de las cosas que uno tiene que enseñar, no puede callar, ¿no? Bien, entonces, en el caso de la ignorancia invencible sobre este pecado, hay dos posibilidades que se presentan. Primero, sí, el continuar con esta ignorancia perjudica injusta y gravemente a un tercero inocente, hay que advertirle a la persona de lo que está haciendo, aunque yo conjeture que luego esta persona no va a querer cambiar. Esto ya es un problema de ella. Hay implicado los riesgos graves e injustos para un inocente, un tercero inocente. Yo tengo que defender al tercero inocente. Esto es lo que pasaría si lo que la persona está haciendo implicase un aborto, o un abandono, o lo que sea de alguien que sobre el que ella tiene obligación de defender su vida, de custodiarla, de protegerla, de lo que sea. Si la persona después no quiere cambiar, lo mismo quiere seguir haciendo esa injusticia, bueno, es problema de ella, pero yo no puedo callarme la boca, porque yo me hago cómplice entonces de los daños del inocente, que va a recibir el inocente por no haber advertido. Debo defender al inocente. Es obligación. No es un consejo, no es una cosa que me hace mejor. Simplemente me hace cumplir con mi deber. Es el caso que de una persona entonces que realiza un aborto, que tiene prácticas que son en sí abortivas o que implican un verdadero riesgo de aborto, ¿no? En cambio, si se trata de una acción que no perjudica a ningún tercero inocente, el confesor debería callar si calcula que mi advertencia no lo va a hacer cambiar por debilidad, porque no va a saber cómo manejar la cosa, no va a cambiar, o si dudo, que la mayoría de las veces en realidad lo que pasa es esto, yo no sé qué es lo que va a hacer, pero realmente estimo que es bastante difícil le sería a esta persona cambiar su actitud, sobre todo cuando está implicado otro más, a quien yo no conozco, y que no sé cuál es realmente la presión que ejerce para que se viva ese tipo de vida. Sí. En este caso, entonces, ahí es donde se dice, no hay que formalizar el pecado. O sea, el pecado material está, pero no hay que formalizarlo. De todos modos, y en este punto siempre yo hago esta aclaración, porque algunos confesores, cuando ven que la situación es justo esta última, respiran tranquilo y dicen, bueno, menos mal. Entonces no estoy obligado a decirle nada, que por ahí implica que ahora me va a discutir o lo que sea. Bueno, menos mal que acá no hay daño para ningún tercero, no, por ejemplo, usa preservativo, entonces esto no es abortivo, no es nada, no tiene la menor idea de que haya algo malo, es súper ignorante esta persona, no tiene la más pálida sospecha de esto, menos mal, mejor me ha vuelto, no me ha preguntado nada, yo esto lo conjeturé, lo saqué por deducción, por dos o tres cosas que me dijo, tal cosa, y yo dije, evidentemente esto significa esto, punto. ¿No? No me pregunta sobre el tema, punto, está hablando de otros temas. Y uno a veces, como he escuchado, bueno, menos mal, no, por suerte no tuve que formalizar esa fe con esto. No zafa nada. Porque un penitente así exige de parte nuestra más trabajo que otro. ¿Por qué? Porque es verdad, entonces, esta situación es una situación ambigua. Es una situación que, por un lado, no comete un pecado formal esta persona, pero ese acto, como lo están viviendo, es un acto que no puede estar plenamente fomentando el amor conyugal. Porque la apertura y la entrega total del hombre a la mujer y de la mujer al hombre en el acto conyugal es algo que de por sí produce una comunión que no produce un acto cerrado a la vida, por más que lo hagan por ignorancia. De ahí que la situación, por más que por su ignorancia no estén pecando formalmente, no es una situación que los beneficia como cónyuges. De ahí que mi obligación sea, aunque no puedo hablar de ese tema ahora, debo de todos modos preocuparme por el que estas personas crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente, se acerquen más a Dios espiritualmente, de modo tal que con el tiempo, por su vida de oración, por su compromiso con la obra de Dios, con la iglesia, estén en condiciones de que yo pueda conjeturar que si se los digo ahora, ahora sí estarían dispuestos a cambiar aunque les cueste. Es decir, debo tratar de predisponerlo, de llevarlo a tal condición espiritual que esto me permita más adelante desaznarlos de lo que ahora están ignorando. Porque la verdad los hace libres. Es decir, ahora no pecan. De la misma manera que yo veo una persona que es un esclavo, está esclavizado, pero él como nació así, porque su papá y su mamá eran esclavos de este señor, entonces él nació así y ni se da cuenta de la tremenda injusticia en la que vive. Entonces, evidentemente, si yo le digo ahora que no lo puedo liberar a esta persona, no puedo hacer nada por él, lo único que haría sería que en vez de estar así tranquilo, pase a estar amargado en la misma situación de esclavitud de antes. Pero debo darle fuerza o preparar las cosas de tal manera que algún día le pueda decir a tu situación, de todos modos, yo sé que vos no te das cuenta de esto, pero tu situación no es la mejor. Existe otro modo de vivir la vida que es el que Dios ha querido para vos. Y que no es este. Lo que pasa es que vos has estado siempre viviendo dentro de un chiquero, no sabes que hay una cosa que no sea un chiquero. Ahora que podrías con un poquito de esfuerzo salir del chiquero, te explico que hay otro lugar que no es el chiquero. Y aunque le cueste, entonces, ahí podrá salir y descubrir, bueno, la verdad los hace libres, ¿no? También vale para esto. Por lo tanto, entonces, mi silencio es sobre este punto concreto. Pero esta persona es justamente a quien yo tendría que alentarla a que se acerque más a Dios, a que se instruya más, a que conozca más la doctrina de la fe, o que lea el catecismo, o lo que sea, según las posibilidades de cada uno, o que rece más, de modo tal de que realmente esté dispuesto algún día a decir, aunque Dios me mostrase en este momento que hay cosas que yo, sin saberlo, estoy haciendo mal, si me las mostrase, yo estaría dispuesto a cambiar. Cuando llego a ese grado de madurez, yo le puedo decir, bueno, perfectamente, hay ciertas cosas que usted tendría que saber porque las tiene que cambiar. ahora que está madura se las puedo decir. ¿No? Bien, entonces implica eso, ¿no? ¿No? Decíamos que esto responde entonces al primero de los dos problemas, ¿no? Que es el caso de la persona que practica la anticoncepción. Pero acá hay, decíamos, en el caso de los cónyuges que practican anticoncepción, está el problema de que tienen un cónyuge y por lo tanto que ellos muchas veces pueden en realidad estar están realizando la tarea de ser cooperadores con otro. Y aquí está el tema que se plantea cuando el otro no tiene intención de cambiar. Y este es el tema de la cooperación con el cónyuge, que es el que principalmente tiene una intención anticoncepcionista. Lo cual puede ocurrir en cualquiera de los dos cónyuges, no siempre nos piensen que solamente el esposo. Ciertamente es el caso más tipificado, la esposa que coopera con el marido, ya sea que interrumpe el acto conyugal sin terminarlo como corresponde, para no dejarla embarazada, o que usa preservativo, ¿no? También está poco divulgado, pero existe el anticonceptivo masculino, que lo vuelve estéril a la persona, ¿no? Está en vía más de experimentación que otra cosa. Pero puede darse también el caso del esposo que coopera con la esposa, por ejemplo, que utiliza un dispositivo intrauterino, o toma píldoras, o usa ella algún método de barrera. También existen preservativos femeninos, existen otros medios que no son propiamente preservativos, pero son métodos de barrera o sustancias espermicidas, etcétera. Puede ser la esposa y el esposo es el cooperador. ¿Qué hay que decir sobre esto? En primer lugar, una primera distinción importantísima, y es no confundir como si todos estos fueran casos de cooperación. En el vademécum que ya he citado, se hace claramente la distinción entre dos situaciones diversas. Una es la cooperación propiamente dicha, de la cual vamos a extendernos un poco más enseguida, y otra es la imposición injusta y violenta que se da principalmente respecto del esposo, respecto de la esposa, porque ciertamente que la esposa es generalmente la más débil, ¿no?, de los dos. Más débil no solamente físicamente, a veces psíquicamente, psíquicamente. Lo cual entonces implica que puede haber muchas amenazas, distintos tipos de amenazas del esposo respecto de la esposa, algunas de las cuales pueden llegar realmente a quebrarla psíquicamente o incluso hasta físicamente, ¿no? No solamente la amenaza de golpearla si no coopera, que se da, sino también la amenaza de abandonarla, que si cuando él sostén de la familia es ella y hijo de por medio, esto a la mujer la desespera, porque significa, no, no, significa el abandono total. Otra vez son simplemente amenazas de otro tipo, ¿no?, de violencia aunque no se llega, de golpear a los hijos también, no solamente a la esposa. Y muchas veces esto entonces no hace que la persona no tenga capacidad psíquica de resistir a las exigencias que le impone el esposo, ya sea de que se preste a lo que él quiere hacer, o que incluso que ella haga, se esterilice o se ponga un dispositivo o tome píldoras o lo que sea, ¿no? Y algunas veces incluso hay, como digo, violencia incluso de orden físico y sexual de parte del esposo, ¿no? Y esto ocurre muchas veces incluso con agravantes, como en el caso del esposo, que esto lo hace encima alcoholizado o drogado o lo que sea. Todas estas situaciones se dan. Pero hay que confundir, porque entonces una situación de violencia es una cosa donde no hay ningún tipo de acto voluntario por parte de la persona que va a ser una víctima de esto. Si bien no es una víctima en el sentido quizá de que la otra persona tenga una fuerza irresistible físicamente hablando, pero sí en la suma de la situación, donde hay que ver después con cuánto se baja la capacidad de defensa psíquica de la persona. Entonces quizá físicamente podría hacerle frente, pero no en la situación psíquica que tiene, de miedo, de temores, de futuro, de esto, de lo otro, del abandono, de todo, donde queda entonces prácticamente, por más que sea una persona que físicamente podría también pegarle un sartenazo en la cabeza al esposo que se quiere sobrepasar con ella indebidamente, no lo puede hacer por los miedos que trae, el temor a las consecuencias que eso puede tener en otro orden de cosas, ¿no? Y a veces quedan anuladas. Cuando es así, no estoy ante un cooperador, no estoy ante un caso propiamente hablando de cooperación con el cónyuge anticoncepcionista, sino simplemente una persona que sufre algún tipo de violencia, ¿no? Eso está en el Vademécum, repásenlo. En cambio, entonces, nos quedamos ahora solamente con el caso de la auténtica cooperación. La auténtica cooperación, que es en el caso donde la persona, realmente el otro no tiene capacidad de imponerse por sí mismo, ni tiene intención de imponerse, o simplemente, aun cuando amenace, eso tampoco es que le haga tantísima mella a esta otra persona, puede enfrentar eso. Entonces ahí entra, ya quiere decir que lo que coopera es parte de su voluntad. En estos casos el principio que hay que expresar es el siguiente: no es lícito cooperar con el pecado del cónyuge, salvo en el caso en que el acto que pone el cónyuge cooperador, o sea, él, el penitente que yo tengo, sea de suyo, el acto que él realiza, sea de suyo unitivo y procreativo, y que solamente entonces pierde esa capacidad procreativa, ese acto, por culpa de lo que hace el agente principal. Entonces, fíjense algunas particularidades de este principio. En primer lugar, el principio es expresado en forma negativa y no en forma positiva, porque se trata de excepciones, de una generalidad que hace que, o sea, la mayoría de los actos van a ser ilícitos, son excepciones. Entonces no se dice en forma positiva, no se dice es lícito cooperar cuando, sino se dice no es lícito cooperar, salvo si se dan ciertas condiciones. Porque realmente esas excepciones, como digo, van a ser pocas respecto, digamos, de la aplicación contraria del principio, que no es lícito cooperar. Entonces nunca lo expresan de forma positiva, puede dar la impresión de que es lícito cooperar, bueno, salvo si fuera muy grave. O sea, como que la excepción es el no cooperar. No, si es un pecado, yo no debo cooperar con un pecado, salvo que lo que a mí se me esté pidiendo, bueno, no sé, en sí mismo, a mí no me están pidiendo que yo haga algo malo. Yo pongo de mi parte un acto lícito, el mismo acto que yo pondría en una situación buena. Si este acto no produce el efecto bueno que tendría que producir, es porque el otro lo destruye esa capacidad del acto. Pero lo que yo realizo es lo que yo realizaría en otro acto, en el bueno. En la aplicación práctica, entonces, de este principio, que no voy a justificar, la justificación se da cuando se habla de moral conyugal o en el Tratado de Templanza, ¿no? Supongo que ustedes lo ven por su parte eso, ¿no? Sea en el manual de audiendas como en las materias correspondientes, los apuntes que ustedes tienen, los libros que puedan ver. Voy simplemente a las conclusiones prácticas, ¿no? Que son las siguientes, cuatro. En primer lugar, es ilícito cooperar con la esposa, o sea, se refiere al esposo en este caso, es ilícito cooperar con la esposa que usa un preservativo, con el esposo que usa un preservativo, o con la esposa que usa preservativo femenino, que no está muy divulgado, o tapones, o métodos de este tipo de cosas, de barrera, lo que sea, ¿no? Porque este acto está viciado desde el principio y en él ninguno de los dos realiza un acto de suyo abierto a la vida. Punto. No se cumple la condición mínima de la descripción de lo que es el acto conyugal, ¿no? Eso. Unión sexual del varón y la mujer en los órganos que son aptos para la reproducción, con la efusión del semen masculino en la vagina de la mujer y retención por parte de la mujer del semen que el marido ha dejado en ella. Punto. Esa es la descripción material que sea en cualquier manual de monogamia. Eso es el acto conyugal, ¿no? Punto. La parte material de lo que hace a la parte unitiva procreativa, ¿no? Aquí no lo realiza ninguno de los dos porque han puesto de común acuerdo una barrera por la cual no hay unión de la capacidad procreativa del varón, que está contenida en el semen, con la capacidad procreativa de la mujer, que está en la recepción de eso en orden a que pueda ser fecundado sus propias células germinales, ¿no? Entonces es ilícito, punto, todos los casos, no hay excepciones a eso. Segundo, es ilícito cooperar en un acto que se realiza completamente en un lugar innatural, es lo que llaman sexo o anal u oral, o simplemente, como a veces, esto lo preguntan, ¿no? La masturbación entre los cónyuges, porque no pueden tener relaciones, y a veces preguntan con una ignorancia sobre estos temas que sorprende, ¿no? Pero preguntan. Si no les es lícito a ellos, ya que no pueden tener relaciones porque no pueden quedar embarazadas, de masturbarse mutuamente. Lo pregunto. Tercer lugar, es ilícito, perdón, es lícito, o sea, ilícito los dos casos que vimos, es lícito cuando hay motivos graves, por ejemplo, para poder mantener la propia fidelidad o la castidad, para evitar la separación matrimonial o para evitar la tentación de caer en pecado de masturbación, etcétera, distintos motivos que pueden hacer lícito esto. Es lícito, digo, cooperar cuando el acto es viciado exclusivamente por el otro cónyuge, como ocurre con la esposa que coopera con el marido que interrumpe el acto conyugal. El pecado lo comete él. Ella, de hecho, realiza los mismos actos que realizaría si él de pronto se arrepintiese a la mitad del acto y continuase hasta el final todo como Dios manda. Ella no cambiaría nada. Tiene que haber motivos graves. Finalmente, en cuarto lugar, es discutido, por lo menos unos dicen una cosa, otros dicen otra, aunque hay moralistas serios que hablan de la licitud, por eso lo pongo aquí, he discutido, o más discutido, que es el caso del esposo que coopera con la esposa que toma píldoras anovulatorias, que como saben todas las que hay en este momento tienen algún efecto abortivo, por lo menos potencial, o que tiene un dispositivo intrauterino. Hay moralistas serios, por ejemplo, Monseñor Cafarra, incluso en el artículo en el cual él comenta el Vademécum para los confesores, este punto del Vademécum, en un comentario que publicó el mismo Pontificio Consejo para la Familia. O sea, después de publicar el Vademécum, un año después, el Pontificio Consejo para la Familia organizó una serie, digamos, de comentarios a distintos profesores o a distintos puntos del Vademécum, el comentario propiamente que hace Monseñor Cafarra, que fueron publicados todos en una edición que publicó la editorial del Opus Dei, Palabra, con el Vademécum más los comentarios, el que hace Monseñor Cafarra, él sostiene allí este punto, que a él, si no sé, él mismo dice, bueno, si no me equivoco, creo que no hay diferencia entre este y el caso anterior por parte del esposo, ¿no? Solamente dice él que por tener posibles efectos abortivos estos dos casos, el cónyuge inocente tendría que tener motivos mucho más graves para cooperar. Por ejemplo, si él ve que realmente no será capaz de mantener la fidelidad conyugal si sigue absteniéndose de relaciones conyugales. Yo he conocido algún caso así, me han escrito preguntando y me han dicho así. Por ejemplo, me acuerdo un caso que me preguntaba un hombre, me dice, bueno, mire, mi esposa se puso un DIU contra mi voluntad hace tiempo. Yo decidí entonces, le dije yo, o sea, así, yo no tengo más relaciones con vos hasta que no te saques eso, ¿no? Pasó el tiempo, por supuesto a este le fue cada vez resultando más difícil la castidad, la esposa como era más frígida, no, ni le importaba nada, él fue teniendo más problemas. Pero llegó un momento donde una mujer, compañera de su trabajo, empezó a buscarlo. Y él tuvo una primera patinada con esa mujer, después se mantuvo porque fue, se confesó, intentó mantener, pero después cada vez tenía más tentaciones, la persona seguía buscando y él decía, la única posibilidad, digamos, que yo tengo de resistir esto es que vuelva a tener una vida plena, completa con mi esposa. La cual, digamos, se puso un DIU y no consigo que se lo saque por todos los motivos que yo le doy, religiosos, esto, lo otro. Aparte, quiero tener hijos, ella, la que no quiere tener más hijos. O sea, él no tiene ningún problema. Entonces preguntaba, bueno, ¿cómo es mi situación? O sea, yo no puedo tener, o sea, yo ya sé que ella peca, también quiero evitarle que ella peque. El tema es que yo voy a terminar abandonando a mi esposa y yéndome con esta mujer o simplemente viviendo una doble vida en adulterio. Por culpa no mía, porque esto se solucionaría, consideraba él, ¿no? Si él pudiese llevar una vida normal con su esposa, lo cual él tenía derecho. Me preguntaba, pero ya hay situaciones que son difíciles. Ciertamente que la opinión de algunos moralistas, como por ejemplo el que acabo de mencionar, es que en ese caso él, con un motivo así de grave, él no peca y toda la responsabilidad de todos los actos que se sigan del acto viciado recae sobre la esposa, porque él realmente hace el mismo acto que haría si la esposa no lo tuviera. Él no cambia nada. Bien, el caso propiamente discutido es este tercero y todos los que se pueden presentar. Sobre ese punto tienen que tener en cuenta el principio que da San Alfonso, no sobre este tema que no se planteaba en su tiempo, ¿no? La primera píldora anticonceptiva se inventó en 1952 por Pincus, por lo tanto, en el 1700 de San Alfonso no existía ese tipo de problemas. Aunque sí se habían, ya desde la antigüedad existía el tema de los preservativos, que eran más precarios, ¿no? Pero que existían de una manera de fabricaciones tipo casera. Después se hacen incluso de una manera más técnicamente por un famoso francés que otorgó el nombre de su familia al preservativo, se llamaba Condom, él, entonces supongo que los hijos habrán cambiado el nombre después del gran invento de su papá, ¿no? Pero, bien, digo, entonces recuerden el principio de San Alfonso, que es que en los casos discutidos el confesor no puede imponer su opinión personal. Uno puede decir, bueno, a mí no me convence esto. Perfecto, les es lícito, si por eso es discutido. Pero si a ustedes no los convence, lo mismo ustedes no pueden imponer su opinión al penitente. En una cosa donde hay moralistas buenos. No si los moralistas son todos malos los que sostienen esto. Pero acá hay moralistas buenos que dicen que es lícito. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle al penitente, mire, sinceramente, sobre este tema, unos dicen esto basándose en este argumento y otros dicen lo contrario basándose en este otro argumento. Mire usted, sopéselos y vea qué es lo que a usted le exige la conciencia, porque el penitente no es que diga, ah, bueno, buenísimo, si algunos dicen que es lícito, no, ellos dicen que es lícito, pero mire usted si a usted lo convence el argumento como lo convence a él, porque si usted dice, no, padre, sinceramente el argumento a mí no me cierra, entonces usted no lo puede hacer. Si a usted no le cierra el argumento y sí le cierra el otro argumento, usted está obligado en conciencia a seguir lo que la conciencia le muestra. Distinto, bueno, si a usted tampoco le cierra ninguno de los dos o ninguno de los dos los entiende, bueno, podrá decir, ahí como una conciencia perpleja puede seguir cualquiera de las partes con libertad. Pero si usted dice, no, si realmente yo veo que no sé, no entiendo cómo un hombre tan serio como este puede decir una cosa así, para mí es claramente un error, perfecto, y porque usted ve que es claramente un error, usted no lo puede hacer. Bueno, pero si él dice que es lícito, ¿no podría? No. Ahí está la obligación con la verdad que tenemos, ¿no? La obligación que tenemos con la verdad. Bien, finalmente, dentro de este punto, en los casos que hemos señalado como lícitos, que fíjense que realmente solo el tercero, absolutamente el cuarto lícito pero discutido, ¿no? Primero dos ilícitos, el tercero lícito, en los casos que es lícito, decía, queda de todos modos, para que sea completamente lícito, a su vez el cónyuge inocente no debe limitarse a cooperar sin más, sino que de vez en cuando, como decía Pío XII, no hace falta que sea en el mismo momento que el otro está pidiendo tener relaciones de esa manera como las tiene él, pero en otros momentos, bueno, cuando las cosas se prestan más para dialogar, lo que sea, él vaya expresando su disconformidad con hacer las cosas de esa manera, ¿no? O sea, tiene que ir tratando de llevar a su cónyuge hacia el bien obrar. Porque es verdad, él no peca, pero el otro sí. También está la caridad de por medio de ir llevando, buscando la conversión de su cónyuge para que los dos busquen a Dios, ¿no? Bien. Por último, menciono, se podrían mencionar otros temas, pero creo que no ofrecen dificultad. Es el caso de las obligaciones que tiene el cónyuge adúltero, si ha habido un hijo extramatrimonial, bueno, punto, eso aparte son temas más extraordinarios, ustedes lo pueden repasar, ¿no? El último punto sí que quiero mencionar, porque puede aparecer en la confesión, aunque suele aparecer más fuera de la confesión como una consulta, es el caso de las intimidades conyugales o actos imperfectos, la mayoría de ellos como actos preparatorios para el acto conyugal. Sobre este punto, primero, ustedes no tienen que ser maestros, menos en la confesión, no se pongan a enseñar nada, por más que ustedes vean que las personas son muy ignorantes. Sí descarguen la conciencia cuando la persona cree cometer pecado con una cosa que no es pecado, sino que es lícito, que es un acto preparatorio que es lícito. Teniendo en cuenta siempre esto, cuidado. Una cosa es que yo veo, por ejemplo, que una persona me dice a mí, como con un cargo de conciencia, de que realiza ciertas cosas con su esposo, y yo veo que son cosas que son lícitas. Pero cuidado, recuerden, lo que yo tengo que juzgar es la conciencia con que las hizo. Uno podría decir, pero esto que está haciendo no está mal, propiamente, a los esposos les es lícito esto, ¿no? Pero cuando usted lo hizo antes, ¿usted pensaba que era lícito? No, padre, por eso se lo decía. Bueno, muy bien. De eso se tiene que arrepentir. Porque usted lo hizo pensando que era pecado y usted aceptó ese pecado. Ahora, le aclaro para el futuro. A los esposos les lícito esto, esto, esto, ¿no? Pero cuidado, entonces no es simplemente descargo la conciencia respecto del futuro. Pero respecto al pasado, la conciencia ya viene cargada o ya viene descargada. Según cómo haya sido la conciencia de la persona. Entonces, ¿y cuál es la doctrina entonces que tendré que enseñar para el futuro? Digo cuál es la doctrina, no digo que haya que decirla toda en la confesión. Pero entonces la doctrina es esto. A los esposos les es lícito todos aquellos actos que ellos consideren por su situación particular, que puede variar de pareja en pareja, de matrimonio en matrimonio, ¿no? Lo que les es necesario a ellos para poder llegar a realizar el acto conyugal natural, con el clímax adecuado para poder realizarlo. Que esto no es fácil para cualquiera, porque hay esposos que tienen frigidez, hay esposas que tienen frigidez, que son inmensamente tímidas, que se bloquean, lo que sea. Entonces puede haber distintas cosas. Ustedes no se tienen que meter y no tienen que sorprenderse de que algunas personas realmente tengan que hacer muchísimos actos y caricias y otro tipo de cosas, puede cualquier tipo, ¿no? Esto incluso en algunos casos simplemente por una cuestión psicológica de la persona, otros por temperamental, otros porque hay un bloqueo psicológico, y cuidado, también otros porque han abusado de la pornografía y de la masturbación, tanto en el varón como en la mujer. Eso produce después un problema de frigidez o un problema de distinto tipo, ¿no? Evidentemente, de hecho, las personas que recurren a la pornografía y a la masturbación casi compulsiva, una mujer real como su esposa que tiene defectos quizá no lo atrae. Y entonces a veces tiene que hacer ciertos actos, ¿no? Que uno no tiene por qué dedicarse a juzgar, ¿no? Entonces, sobre estos actos, es ilícito todo lo que termine en un acto antinatural, ciertamente. Cualquier cosa que sea ordenado a un acto antinatural, es ilícito. Es ilícito todo lo que implique una imagen o una imaginación, imagen real, visiva, o imaginación que contenga la persona de cualquier de otro que no sea su cónyuge. Es decir, no pueden ver pornografía, a veces lo preguntan, pero no podemos ver algunas imágenes así para... No, o sea, las imágenes son fotos de su esposa o de su esposo. No, es una película. No. Entonces, no, usted le es lícito ver a su esposo. A usted le es lícito ver a su esposa, no a otra persona. Lo mismo como no le es lícito tampoco imaginar a otra persona. Porque la fidelidad también es en los ojos y la fidelidad es en los afectos. Es ilícito todo lo que termine, como digo, de forma antinatural. Y es lícito por más que sea algo antiestético, pero no es contra la castidad conyugal, como por ejemplo el contacto, digamos, de los genitales con otras partes del cuerpo de la esposa o del esposo, lo que sea. Punto. Uno no se ponga mal, esto por si lo dicen, ¿no? Por si preguntan, punto. Miren, ¿termina bien? Sí, bien. De todos modos, no está excepto. Puede haber pecado grave contra la caridad si al otro cónyuge eso lo repugna o lo rechaza. Entonces no quiere decir, el pecado no es contra la castidad, pero podría ser contra la caridad. E incluso puede ser pecado contra la caridad, y grave pecado contra la caridad, si esas acciones pueden conllevar un riesgo de otro tipo de cosas, por ejemplo, de enfermedad. Por ejemplo, un número altamente importante, según estudios de los últimos años, de cáncer de boca es debido a la práctica de lo que se llama hoy en día el sexo oral, sobre todo por la transmisión del papilomavirus. Entonces, aunque cuando hablan de sexo, cuando se entiende sexo oral o sexo anal, significa que el acto es completo en lugar innatural. Pero si dicen, no, referimos al acto, simplemente, digamos, a ciertos toques de ese tipo, pero después terminamos haciendo el acto de forma natural. Lo que ustedes necesiten para realizar el acto de forma natural, yo no me tengo que meter. Si termina de forma natural, bien, es lícito por ese motivo como acto preparatorio, pero tengan en cuenta que ni es recomendable, y después que entre, como decía un autor, decía, bueno, sí, puede ser lícito, pero, cuidado, entre el amor conyugal y lo grotesco, hay un pequeño paso. Hay un pequeño paso. Finalmente, le es lícito, y esto tienen que tener importante, no para explicarlo, pero sí para descargar la conciencia de quien viene con una culpa que en realidad no es tal materialmente, es lícito a la esposa que durante el acto conyugal, hecho debidamente, abierto a la vida, completo y todo, ella no alcanza durante el acto conyugal el orgasmo pleno. Esto puede ser porque la mujer necesita más tiempo, y sobre todo cuando el esposo es egoísta, sobre todo si los esposos han recurrido mucho tiempo a la masturbación o pornografía, que después entonces tienen lo que llaman hoy en día eyaculación precoz. Entonces, 5 minutos termina el acto y la mujer necesita 20. Y ahí, como le importa 3 pepinos, si la mujer alcanza o no alcanza ella a su vez el clímax y el orgasmo, él ponta, hace lo suyo y listo, o sea, la usa. Y la mujer queda en una situación realmente de alteración nerviosa por realizar un acto que como que es quien interrumpido a la mitad del acto. Entonces muchas veces la mujer, que lo que hace, termina ella con cierto con contacto, termina ella el acto sola. Y ella cree que eso es una masturbación. Como complemento de un acto en el cual ella tenía ese derecho, eso no es un acto masturbatorio. La mujer plantea esto con mucha vergüenza, pero no lo plantea preguntando. Suele decir que ella se ha masturbado después de tener relaciones con su esposa, ahí alguno le llama la atención. Bueno, entonces tengan en cuenta esto primero. Esa es la doctrina. ¿Cómo hago yo para decir esto? Miren, en principio, ustedes tienen que decir, en principio, súper general, y a lo sumo lo que tienen que decir. Mire, si quiere, en todo caso, yo lo que puedo hacer, veo que tiene mucha confusión. Si quiere, yo le puedo dar fotocopiado algo digamos, de un poco cuáles son los principios de esto, para que usted lo lea tranquilamente. Después me busca y yo le puedo dar eso. Entonces no se pongan ustedes a explicar. O tengan personas de confianza, como pueden ser las mismas instructoras de métodos naturales, que decir, bueno, ustedes apréndanse esto, acá tienen las reglas, los principios morales, y si yo les envío a alguien porque quiere aprender más, ustedes le explican bien exactamente qué es lícito y qué es ilícito en la vida conyugal. No se pongan ustedes ahí porque puede prestarse a confusión, o porque ustedes mismos pueden terminar faltando a la castidad de pensamiento, deseo, de lo que sea, ¿no? No mancillen en nada la pureza extrema que tiene que tener la confesión. Lo ideal, entonces, lo mejor es tener eso, como les decía, al menos los principios en una hojita fotocopiado, que lo pueden sacar de rollo marino, lo que sea, tienen fotocopiadas esas dos paginitas, donde ponen los principios generales, y listo, y se lo dan a quien corresponde. Consultan muchísimo sobre este tema, muchísimo. Por lo tanto, una cosa que tienen que tener bien claro y tienen que saber entonces qué van a hacer si ustedes les preguntan. Si les preguntan afuera es más fácil, pero si preguntan dentro de la confesión, entonces, como digo, no se hagan los maestrillos dentro de la confesión. Muy peligroso este terreno, ¿no? No solamente peligroso por lo que puede pasar ahí, que ya no pase nada por parte de ustedes, sino peligroso porque si la persona pronto descubre un mundo, ¿no?, y se lo comenta a otro, cuando le diga, ¿y esto cómo lo sabe? Me lo dijo el padre en la confesión. Me dice, gente, o sea, ¿cómo entienden que uno se pone a hablar de esos temas? A entender cualquier cosa, ¿no? Entonces, simplemente, usted a lo sumo, por ejemplo, el caso de la mujer, que ustedes se dan cuenta de que termina el acto solo, usted dice, bueno, pero discúlpenme, a ver, respóndame solamente esta pregunta, si usted... ¿Usted hace el acto de forma totalmente natural con su esposo? Sí. Y usted entonces no termina cuando terminan el acto, usted todavía no termina, por eso usted hace... Bueno, entonces mire, le explico primero. Si usted esto lo ha hecho en el pasado pensando que era pecado, bueno, pídale a Dios perdón por haber obrado algo que usted pensaba que era pecado. Ahora, yo le aclaro, en el orden al futuro, mire, mientras el acto sea abierto a la vida y se haga como corresponde, si es un problema suyo, porque lo que fallan es en lo que se llama la armonía conyugal, es decir, que los dos lleguen al clímax al mismo tiempo, el hecho de que usted, la mujer, no el varón, de que la mujer complete luego el acto, sea con ayuda del marido o sea ella sola, no es masturbación. Quédese tranquila, eso no es pecado. Punto. No es el lugar este para que yo le explique cómo ni por qué, si usted quiere, yo después le puedo pasar algo, algún librito, lo que sea, para que usted lo lea y te entienda mejor, punto. Pero quédese tranquila. En orden al futuro, en orden al pasado, usted me está diciendo, bueno, acá tenemos el problema de que usted cuando lo hizo pensaba que era pecado. Entonces, ahí sí pida a Dios perdón por haber obrado lo que pensaba, con lo cual usted pensaba que ofendía a Dios, ¿no? Punto. Con eso basta. Y el hecho de que ustedes mismos digan, no es este el lugar para hablar de esos temas, ya eso da una gran pureza al marco del sacramento de la confesión. Y la persona misma entiende, ¿no?, de una forma, digamos, que le ayuda a respetar más eso. Bueno, estos son los principios generales de lo más delicado de la confesión. Como les dije, confesión de cónyuges implica también otro tipo de problemas, como todo el tema del adulterio y el tema de la posibilidad de que haya hijos extramatrimoniales, etcétera, pero no podemos tocarlo todo en una sola clase. Además, lo otro, como digo, no es tan delicado en cuanto a cómo se dice o cómo se encara, ¿no? Eso véanlo ustedes. Y después falta toda otra parte que tampoco la toca acá, digamos, los cónyuges no vienen con problemas morales solamente, necesitan crecer espiritualmente. Entonces, está toda la parte positiva que no la toco yo aquí, pero que ustedes tienen que alentar a una verdadera espiritualidad conyugal y a la verdadera caridad entre ellos. En eso les aconsejo incluso tener el material. Si ustedes van a confesar de forma esporádica, no, pero si van a confesar de forma estable en algún lugar y van muchos esposos, tengan ustedes fotocopiados, por ejemplo, esa adaptación que yo hice, que la pueden hacer ustedes mejor todavía, de las pequeñas virtudes de San Marcelino Champagnat, que lo aplica a la vida religiosa, pero que se puede adaptar perfectamente a la vida de los esposos, ¿no? Padres, hijos, etcétera, porque problemas de discusiones, de dramas intrafamiliares es muy abundante, y esto los ayuda notablemente. El hecho de saber cuáles son todas las pequeñas virtudes, ¿no es cierto?, que tendrían que practicar para alcanzar la santidad matrimonial y tenerlo así a mano y verlo, da unos resultados extraordinarios, sobre todo porque, aunque no lo crean, lo leen entre los dos, como yo me consta personalmente, porque me lo han dicho, después de hacerlo, decir, gracias padre, lo hemos leído con mi esposo y nos ha hecho mucho bien, ¿no? Entonces, eso es un material que, si ustedes están en un lugar donde habitualmente van a confesar, como un santuario, que sea, bueno, tienen que tener material en el campo este de la vida conyugal, tienen que tener buen material, folletitos aunque sean trípticos, buen material sobre el tema de la anticoncepción, un buen folletito sobre el tema de los métodos naturales, con direcciones de lugares donde enseñen, donde haya instructoras buenas, de confianza, ahí mismo, tienen que explicar lo que son los métodos, brevemente, con toda claridad, y la indicación de dónde tendrían que aprenderlo quienes necesiten aprenderlo, para entregárselo al que tenga problemas, ¿no? Y después, el tema de las virtudes en la vida conyugal. Con esas tres cosas ya tiene, se pueden muchas otras cosas más. Me refiero en el marco de la confesión de cónyuges con problemas conyugales, ¿no? Esas tres cosas son muy importantes. Y hacen mucho bien cuando ustedes se lo dan como subsidio a las personas que han confesado, si ya quieren, ¿no? Bueno, con esto entonces cerramos esta clase y veremos, no hoy, sino creo que el lunes, vamos a ver, les voy a poner algunos casos ya en concreto de escribírselo, que no es mucho más de lo que hemos dicho, pero bueno, varios casos para que vean entonces cuándo, si expresa esto, cuándo habría que sospechar que hay un problemita de este tipo, y entonces cómo preguntar, qué preguntar, etcétera. Vamos a ver un punto de práctica. Ahora dejamos acá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.